Ahora sí, hemos llegado a ese momento en la semana en donde la señora Dora Naftelson nos cuenta qué sucedió ayer en la sesión del Consejo Deliberante, en donde nos apunta a nuestro compañero, el señor Gonzalo Goro, que dice, bueno, habría que cambiar el nombre porque honorable era cuando no se cobraba. Ahora lo se cobra. Sí, yo lo vengo diciendo hace un montón. Es ad honorem, señores. Nadie cobra. En realidad está siendo ad honorem porque no les pagan, pero bueno, tienen un sueldo. Y bueno. Sí, sí, pero entonces, van acumulando. Sí, no es sí, que no les pagan y no les van a pagar sí, nunca. Ojo. Eso es algo que les tienen que abonar. O sea que ya no es más honorable, es Consejo Deliberante, punto. Punto. Bueno, ¿qué sucedió ayer en el Consejo Deliberante, punto? Punto. Arrancamos 18:33 con 6 ediles. ¿Por qué? ¿Quién faltó? Fumiato. No. Ah. A ver, siga adivinando. Negri. No. Gramajo. No. Onto. No. Ay, estoy pésimo hoy, Bandini. No. Mesía. No. No le pegué a ninguno. No, no le pegó a ninguno. ¿Qué, no me acuerdo quién más está? Rodríguez. Ah, Rodríguez, Marce. Pero no faltó la sesión sí, pasada también. ¿Por sí, qué? ¿Motivo de salud? No, a mí no me cuenta. ¿Cómo no cuenta? Y yo no sé, yo no vi el certificado. ¿Pero adujo problemas de salud? No lo sé. O sea, la semana pasada le informó al presidente que no llegaba a la sesión, no sé qué pasó. Pero él sabía y por lo que escuché en esta sesión no avisó nada. Tome a pavo. Bueno. A lo mejor avisó, no sé, qué sé yo. Yo. Es lo que yo escuché. Aviso. Sí, así. O sea, no avisó. Lo que sí sé es que la sesión la vio porque la estaba viendo por la transmisión de nuestra querida colega Nancy Agüera. Le aparecía el nombrecito ahí de el concejal Rodríguez mirando. Viste cuando vos... cuando vos pasas. Pero por ahí está enfermo. Y no lo sé, viste. Está en la casa enfermo. ¿Qué sé yo? Yo no voy a ir a ver si es cierto. Pero eso no es. No se informan los motivos, si es de salud, etcétera. Deberían. O sea, la lógica dice que el presidente del consejo debe avisar que tal edil pidió licencia o está enfermo o avisó que no venía. No, en audios no consta directamente. Y si no faltan tres veces, nada. ¿Qué sucede? Y debería... Le descuentan los luncheon tickets. No, debería venir el reemplazo. Ah, mire usted. ¿Así automáticamente sucede o tiene que haber algún tipo de notificación administrativa? Porque y en este siempre, caso debe... Siempre tiene entonces que haber. Entonces depende del presidente, digamos, claro, del consejo. Bueno. Claro. Bien, bueno. De acuerdo a reglamento. Está muy bien. Bueno, apliquemos reglamento como venimos haciéndolo. Me parece bárbaro. A veces. Bueno, sí. A veces aplicamos, a veces no aplicamos. Sí. Tendría que estar... Es un poco selectivo el claro, asunto. Claro, debería estar en la mesa el reglamento y cuando van a hacer una acción, como no lo saben de memoria, ir a ver qué tengo que hacer acá. Y... No sé, yo la noto un poco crítica. A mí eso me produce incomodidad. Usted dice... Y a mí me produce incomodidad, yo le digo lo que siento. Bueno, yo soy así. No me gustaría ser concejal y que Dora Naftelson esté ahí indagándome a ver qué estoy haciendo, bueno, que no. Si usted no tiene nada que ocultar, entonces, no hay ningún problema. Las acciones del concejal son públicas. Me iba a presentar en el 23, pero ahora no. Vamos, vio el bueno, concejal. No, ahora no, ahora no porque está Dora acá mirándome así con sí, ojos si inquisidores. Si hace las cosas bien, y pero de usted pero practique. Bueno, vamos a jugar que soy concejal. Yo soy veraz. ¿Usted es el veraz? Bueno, tengo un montón de guita. Sáqueme, por favor. Soy veraz. No digo mentiras, digo lo que veo. Está muy es bien. Una Diego Ubalde dijo lo mismo recién. ¿Ah, sí? Sí, que él dice la verdad. ¡Ah, toma! Un abrazo a Diego, que tuvimos una conversación desopilante, que es una palabra que me encanta. Bueno, bien, ayer veíamos y señalábamos y destacábamos que también por primera vez en las notificaciones de la orden del día, por pedido de Nancy Agüera y... nuestro compañero Agustín Fontey tuvo que recordar sí, que mandaran los proyectos. Los proyectos, así que ayer tuvimos ahí pudimos ver muy por encima, pero obviamente bueno, porque son muy extensos, el tiempo es muy corto. Yo también no lo bajé en la compu, lo vi desde el teléfono, sí, entonces uno va salteando sí, cosas, qué sé yo. Me llamaron la atención algunas cosas, pero como yo no puedo opinar porque no soy concejal, pero no las puedo meter en Dora, el... Dora, concejal. No, no. Dora, concejal. No, me pelearía mucho. Bueno, capaz que necesitaba. Me llamarían al orden en forma constante. Estaría complicado. Bueno, está bien. Sí, yo no creo que no podría tampoco trabajar en ese ámbito. Sí. Bueno, ¿qué sucedió? A ver. Arrancamos con con el padre Donato. Arrancamos con el padre Donato, que recordemos que la sesión anterior habían ido vecinos, ¿eran vecinos o de la Junta de Historia o de qué? No, no sé bien cómo es la agrupación, pero son colaboradores de la iglesia, la parroquia. Ahí va, de la parroquia, que ya habían presentado una nota que no había en agosto. Y traían el expediente como para recordarles a los concejales que se había pedido el poder nombrar una plazoleta en el zapato con el nombre del padre Donato para ponerle una placa y hacerse cargo del espacio y embellecerlo y hacerlo un lugar apto para que la gente lo use y hacer un acto de presencia con el padre Donato, que ha estado muchos años en nuestro pueblo. Sí. Y bueno, se lo declaró su ciudadano ilustre primero. Faltó la palabrita postmortem porque no está el padre Donato, falleció el año pasado. Y bueno, y sí, se aprobó esto de poder nombrar la plazoleta del zapato a donde está la Virgen del Valle, que yo la verdad no ubico el lugar, pero... Yo sí. Sobre la ruta, la capillita esa, ¿será? ¿Ahí? Es un poco hacia adentro, si es la que yo creo. Ah, no sé, entonces... No sé, no ubico bien. Por ahí me estoy equivocado, es un lugar bellísimo. Zapato. Ah, ¿qué es la de ahí? La que atrás. Entras de la ruta para adentro. O sea, a unas 4 o 5 cuadras, ponele. Ah, bueno. Bueno, sí, después nos daremos cuenta cuando esté embellecida, porque tienen toda la actitud de ponerla en curso, así que arrancamos con... En realidad arrancamos con otra cosa, que fueron unas palabras hacia los médicos, porque ayer era el día del médico. Ah, es verdad, sí. Y bueno, ahí después... estaba aparte también el concejal Onto. Claro. Bien. Así que bueno. Bueno, está bien. Protocolar, qué sé yo. Sí, sí, protocolar. No surgió desde el Ejecutivo, sino del oficialismo, sino de la concejal Negri, esto de los médicos, pero bueno. Sí. Se toma en cuenta también, fue un buen gesto. Sabemos que el Día del Médico tiene mucho que ver con el doctor Favaloro. Sí. Así que bueno, no se lo menciono, yo lo menciono. Digamos. Bueno. Bueno. Después se pasó al primer proyecto de ordenanza que tenían que leer. Muy extenso. Muy extenso, sí. El de los alojamientos. El de los alojamientos. Sí. Muchas páginas. Para analizar, porque es toda una modificación a la cobertura vigente en habilitaciones. ¿Y esto sería en base a las habilitaciones futuras, digamos, esta reglamentación? Yo entiendo que sí, que los que ya están habilitados tendrán un... Es lo que yo entendí, pues fue muy extenso. De esto se va a volver a tratar porque fue a comisión, adelantamos el curso que tuvo... habla abarca muchas cosas. Sí. Y la creo que apunta puntualmente a que todos los que tengan alojamiento turístico estén habilitados. Sí. Que no me parece mal, con una cierta cantidad de requisitos a cumplir. Lo que sí me llamó la atención es que dejaría fuera a los que tienen una casa. Supongo que lo van a clarificar después con el tratamiento general. Yo entendí que esto es para los nuevos emprendimientos. ¿Por este proyecto estuvo presente la Secretaría de Turismo? Sí. Ah, sí, porque estuvo Gabriela del Río. Yo vi un poco la transmisión hasta el cuarto intermedio y después ya no pude volver a conectar. Dije, bueno, después mañana Dora me contará. Claro, y de la Cámara de Turismo también estaba el representante. Y hicieron charlaron un rato. Sí. Hicieron intercambio de ideas tiene algunos faltantes y algunos sobrantes la ordenanza. Así que bueno, la van a tratar en comisión. Acá hago un paréntesis. Sí. Lo que me llamó la atención, que fueron a cuarto intermedio, porque la concejal Negri hizo una moción de pasar este proyecto a comisión, porque habían tenido muy poco tiempo para... Y muy extenso. Muy extenso y poco tiempo, sí, porque esto se mandó el martes. Y no estaban los anexos. O sea, estaba el proyecto y no el resto de los anexos, que es para analizarlo todo. Y se fueron a un cuarto intermedio sin haber votado la moción de la concejal Negri del pase a comisión. Si vamos a aplicar los reglamentos, apliquémoslo en todas las situaciones y sobre todo en algo tan importante como hacer una votación antes del pase a un cuarto intermedio. Sí. Lo dice el reglamento. Bien, bueno. O sea, las votaciones no pueden quedar pendientes, se hacen las votaciones y después se puede pasar, si están todos de acuerdo, a un cuarto intermedio. Esto viene pasando así como muy rápido. Pido cuarto intermedio y cuando alguien pide un cuarto intermedio también se tiene que votar puntualmente todos los ediles si están de acuerdo y a partir de ahí se va un cuarto intermedio. Esto no está pasando. No, y además, no se está cumplimentando. Pero porque además es la dinámica del oficialismo de decir, bueno, somos mayoría, entonces decidimos o no. Sí, ese es la sensación que queda. No importa si están todos de acuerdo o no, piden el cuarto intermedio y se va. No está bueno eso. No estaría siendo esa cosa de trabajemos todos juntos, de mejor forma, seamos compañeros, que el trabajo sea cómodo y todo lo demás. Bueno, después del cuarto intermedio se votó el pase a comisión por varias cosas que reforzaron los ediles. Una de esas que es un agregado, el tratamiento, o viste que en una parte dice hacer curso, el que vaya a tener alojamiento, sumarle género y discapacidad. Ajá. Estuvieron todos de acuerdo en eso, que me parece perfecto, que tengan un conocimiento de cómo actuar ante un caso de violencia de género, a dónde recurrir, qué es lo que se debe hacer. Y con el tema de discapacidad también, porque digamos que nuestro pueblo no es amigo con los discapacitados. No. Es bastante complicado ya una mamá con cochecito circular en zona céntrica. Bueno, es de hecho, complicado. El propio recinto, que ahora no están sesionando en el recinto, están sesionando en la sala abajo, de cultura. Sí. Pero el propio recinto del Consejo Deliberante es absolutamente imposibilitado para personas con discapacidad. Sí. Y de hecho tiene una presentación en el INADI al respecto. Sí. Que bueno, no veo que les importe demasiado. Y ahora, bueno, como están sesionando abajo por las cuestiones de la pandemia. Que debo decir que es bastante incómodo porque hay actividades en cultura y en medio de la sesión por ahí se está tratando algo muy importante y sale gente y golpea puertas y se quedan charlando. Bueno, pero eso tiene que ver con la tarea de los propios legisladores que nunca se ponen en medio de las pilas con ese tema. Claro, porque, a ver, el cine tiene varias puertas. Y si tenés una actividad dentro del cine, estaría bueno, si se está sesionando, que salgan por la puerta del cine de adelante, no por el recinto, que se están tratando cosas importantes y salen 10, 15 personas y la puerta va y ven, hace ¡plá, plá! Es bastante incómodo. Pero bueno, no sé. Es un tema que tienen que resolver. El tema del recinto ya no estaría siendo el lugar. No. Es algo que se habló y se viene hablando desde hace un montón. Es bastante tirado a menos el consejo porque localidades muchísimo más pequeñas que la nuestra, como San Marcos, tiene una casa para el Consejo Deliberante. Bueno. Y acá seguimos... Sí, como que en cualquier espacio. ¿Usted prestaría su casa? Que tiene ahí un fondo, qué sé yo. Pero aparte, ¿por qué le es más cómodo para cubrir el consejo? No. Bueno, póngase las pilas. Bueno, recibo los concejales. Si hablamos de alquilar, por ahí lo pienso. Y sí, como prestar, que no. No. Pero recibo los concejales ahí, tomo unos mates. Sí, después claro. Encima los tiene que atender. Encima los tiene que atender. Cada uno con su mate. No. Que alquilen un lugar digno, por favor, si sí. quieren seguir llamándose honorable, por lo menos. Aparte, tienen que tener un lugar de archivo y ya me veo sí. armando las carpetitas. Ayudando al secretario del consejo, ¿por qué no? Todo tiene un precio. Claro. Bueno, pero nadie le dijo que es gratis. Usted dijo prestar, ¿cómo que no? No, claro, arrancó con prestar. No, la casa puede ser, pero su trabajo. No, puede ser, no. Yo digo que sí. No. Vamos a votación. Vamos a someter a votación. Pero, ¿y ¿quién? Su casa? ¿Por qué no le presta su casa? Yo alquilo. Ay, bueno, y Dora también. Yo tendría que preguntarle al propietario si me permite que esa actividad se lleve adelante. Yo le pregunto al propietario si me permite, me dice que no. ¿Quién es el propietario? Yo. Para mí lo tenemos que someter a votación. Me parece tomando una decisión unilateral sobre algo. La propiedad privada es relativa. Es relativa. Sigamos adelante. Yo insisto, está ahí al cuete el salón del Club de Pesca en la calle Córdoba, que en algún momento se gastó un dinero para ponerlo en vista para el tema de gas. Que... ¿Y la oficina de gas natural? ¿Ese lugar? Explotó. Ese es el que le estoy diciendo. Sí, ese lugar. O sea, si no tenemos oficina de gas natural. ¿Cómo que no? Ahí existe. Está, sí. Existe ahí. La oficina en la calle Córdoba. Que usen el del gas, ahí también nos dice. Ese lugar que fue tema de una transacción a donde se cedió todo la casa de Muño. Sí. El complejo ese completo. La tapera de Muño. La tapera de Muño, que se le cedió al Club de Pesca. Sí. No, o sea, se le cedió por unos años, no sé por cuántos. Y se hizo la transacción con este salón en la calle Córdoba. Ese me quedaría re cómodo porque es la vuelta de mi casa. No, pero la tapera de Muño me dio una buena idea. También es un buen lugar porque es fácil para llegar. Sí, sobre todo estos días. Sí, estaría bueno. Pero tiene sus ventajas que está la pileta. Claro. O sea, cuando hace mucho calor, con las patitas en el agua. Que vengan a sesionar acá también, si no en el salón, y les ponemos el micrófono y transmitimos en vivo directamente. Eso estaría buenísimo. Y ponemos la cámara. Y todo, claro. Bueno. ¿Por qué no? Estamos, como ven, estamos tirando un montón de ideas que podrían... Claro, que no ideas que criticamos y que no proponemos. Que no somos constructivos. Claro. Construyamos. Insisto, el salón de la calle Córdoba... Que además recordemos... Está disponible, es bastante grande. Recuerdo al secretario Edo diciendo, no, sí, el gas. Recuerdo que había un presupuesto que compraron herramientas para vaya a saber qué, y ahí quedó todo lleno de... Al gas. Sí, al gas. Bueno, continuemos. ¿Qué sucedió después? Bueno, después de pasar a comisión el proyecto de alojamiento, se trató la concesión gratuita del complejo El Zapato al centro vecinal del Zapato. Me parece bien. Aplauso para ¡bravo! Ti. ¡Vamos! Se leyó el convenio también, muy extenso, porque es el proyecto de ordenanza, el convenio, siendo que ya lo teníamos, no había necesidad. Si esas cosas se publicaran en la página del consejo, no habría que leerlas. Está bueno porque es desde ahora hasta Semana Santa, o sea que lo deberían devolver los primeros días de abril, porque yo busqué en internet y Semana Santa es del 28 de marzo, creo que hasta el 3 de abril, incluido esa fecha, para que ellos lo pongan en valor, o sea, lo pongan usable. Sí. Y lo puedan explotar. Está bueno. Durante esta temporada. Y lo recaudado va a ser para la construcción del centro vecinal del Zapato. Ojalá hubiera muchos proyectos así, porque... Pero lo celebramos. Lo celebramos, me parece. Por eso digo, ojalá haya muchos proyectos así. Esta cuestión de abrir para que la gente... cooperativas, centros vecinales puedan presentar proyectos y tengan una salida que, de recaudación de este tipo que suma a la propiedad pública y suma a la comunidad. Sí, son las decisiones que solo se pueden ponderar, ¿no? O sea, claro, sí, sí, esto me gustó. Me hubiera gustado que de igual modo sea la concesión del balneario, pero bueno, como yo no puedo opinar con pasó el... eso el balneario, bueno, ahora esto está bien, ojalá, como bien vos decís, las decisiones que continúen a esta sean más en esta dirección, claro, que en la otra, claro, en la del balneario. Porque esto está aportando a la comunidad, lo otro no. No aporta a la comunidad. Nos preguntan acá, dice, si el centro vecinal lo hace funcionar, cosa que no pudo hacer el Ejecutivo, ni este, ni los anteriores, ¿qué va a pasar después? ¿Se sabe si van a tener prioridad para renovar? Porque sería interesante. Bueno, de acuerdo a lo planteado en el convenio, se habla de licitación en el momento de la devolución. Supongo que si ellos hacen, esto es un... Bueno, sería interesante. Supositorio que... mío. No, digo, sería interesante porque realmente es un poco tiempo de margen para ponerlo realmente en valor. Si se hace una licitación y que obviamente la licitación es algo abierto y el centro vecinal del Zapato participa en esa licitación haciendo un aporte superador, obviamente yo supongo que va a tener una valoración. No, porque en este caso lo que está planteado es que lo recaudado de ahí va a ser para la construcción de la sede del centro vecinal del Zapato. Sí. Y en este sentido me parece que bueno, que estaría bueno que independientemente de las condiciones económicas se tuviera en cuenta el proyecto social que implica. Claro. Por supuesto que, como acá dice nuestro compañero, teniendo en cuenta cómo fue el trabajo y todo. Que convengamos, y también como está señalado, el Zapato viene siendo, o sea, está desvalorizado porque no ha habido inversión, porque, digamos, ha quedado ahí medio relegado. Porque no se ha licitado, porque quienes tomaron la concesión no tuvieron un pautado de lo que tenían que hacer. O sea, cuando vos haces una concesión o aún licitando, tiene que haber un convenio y una lista de inversión. No todo es ganancia. Yo te estoy dando el espacio y vos tenés fechas y tiene que haber una inspectoría bien armada que va cumpliendo esas fechas, va verificando que se cumpla lo comprometido, y si no se cumple se da de baja y se vuelve a licitar. Esa sería la realidad en todo lo que es público. Sí. O sea, cuando se hace una licitación de cualquier índole, tiene que armarse una inspectoría que es la que controla esa tarea. Bueno, eso no sucede, no viene sucediendo. De hecho, recuerdo ya hace bastante tiempo el reclamo que había sobre dónde iba a parar el dinero que se cobraba para el estacionamiento. No estaba muy claro, no entraban en las arcas de la municipalidad. Siempre, ¿no? Como son zonas grises, sí. La concesión estaba dada a alguien cercano al Ejecutivo, sí. Que además estaba cuestionado, sí. Y que... Sí. Como que siempre volvemos al punto, y esto lo hemos hablado en distintos contextos muchas veces, en relación a las concesiones y a las licitaciones que se dan sobre los espacios públicos, que son de todos, y que además le generan o un beneficio o un perjuicio al municipio, sí. Porque se terminan dando, o por excepciones, no se controla a dedo y por amistades, y no se controla, porque ponele que vos decís, che, mira, no sé, por cercanía, yo sé que este proyecto está buenísimo porque es de un amigo. Ponele, no es ético, no. Está claro, pero suponete. Pero sí, lo que puedo hacer, si no pude garantizar la licitación pública como corresponde, sí puedo garantizar el contralor. Claro. Decir, che, bueno, mira, estás comprometido a hacer esta inversión, la hiciste, si no la haces, esta es la cláusula. Claro. Estás comprometido a que esto sea de tal o cual manera, lo hiciste, no. Bueno, porque siempre... se toman decisiones en perjuicio del municipio. Sí. Lo vimos con el arreglo de la terminal, sí. Que el contrato estaba y decían, sí. No, la cláusula, bueno, está, nos tienen que ver, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Nada, Sarasa, Sarasa, Sarasa, bueno. Y eso pasa y hablas lo venimos... del 279. Bueno, y estamos hablando de los locales de la terminal, estamos hablando del mercado municipal, estamos hablando del kiosquito de Balumba, que es un espacio público también y que está concesionado, no sabemos cómo. Sí. Zapato, los mogotes, el balneario. El Águila Blanca. El Águila Blanca. Tenemos muchos paseos que están desvalorizados por falta de inversión y falta de proyecto. Acá también nos pregunta, porque nos dice nuestro compañero Gonzalo Coro, dice, o les van a decir a los vecinos, ahora vale más cara la licitación si está lindo, limpio, ordenado. Y dice, la reparación de las escalinatas o las barandas, que hoy son trampas de oso, ¿corre por cuenta de los vecinos o del municipio? No lo dice. No dice. Bueno, esperemos. Algo que se planteó... ayer en la conversación del consejo, ya no sé cómo decir, el debate, no fue un debate, fue una conversación. En la conversación del consejo es que ya que a la concesión del balneario se le pone mano de obra municipal, que está dentro de la contratación, porque eso se leyó, hubiera estado bueno que acá también se especifique. Sí. Porque sabemos... que por más buena voluntad que pongan los vecinos en el trabajo que van a hacer, hay un trabajo que es municipal grande, como el arreglo del acceso, que las calles son un desastre. Sí. Y adentro también van a necesitar maquinaria pesada y mano de obra que debería ser del municipio. Sí. Hubiera estado interesante que esté anotado dentro del comodato. Que esté anotado, exactamente. Lo dieron por hecho, el oficialismo dijo que sí, que estaba contemplado, pero en el contrato no lo dice. Mm. Aparentemente, o sea que quedamos en una cuestión de palabra. Claro, aparentemente esto se viene hablando ya hace un par de meses, así que bueno, ponían en valor el hecho de que el centro vecinal del Zapato se hubiera puesto al día. Debo decir que no, que este... centro vecinal es nuevo, tiene 2 meses. Sí. Arrancó ahora. Sí. No es que es una continuidad del viejo centro vecinal. No sé si sirve el comentario, pero es parte, porque decían qué suerte que se habían puesto al día. No, se hizo un centro vecinal nuevo porque no estaban al día y todo lo que es... ¿cómo se llama el sitio de inspección de sociedades jurídicas? Creo que es a donde vos te anotás con las ONG. Hay una serie de requisitos importantes con entregas de balance. Hay una tarea administrativa a hacer importante y que tiene que estar cumplimentada, porque si no podés acceder a nada, a una serie de documentación. Que bueno, cuando en algún momento pasó en el club... tuvieron que ponerse al día porque si no podían seguir funcionando. Así que, pues siempre se olvidan de la parte administrativa, ¿viste? Es como que es secundario. Y no, es muy importante la documentación para un futuro poder acceder también a créditos o a, claro, o a planes, sí, que el Estado está... Subsidios, créditos, planes, claro, sí. Para este tipo de cosas, obviamente tenés que estar al día. Mm. Bueno. De ahí pasamos a una lectura de una nota de Taxis y Remises, que para mí fue un déjà vu, porque esto del 19 del 11 había sido leída una nota, sí, presentada por este mismo tema. Esta era una nueva. En el transcurso de este tiempo, del 19 del 11 al 3 del 12, en comisión el Consejo trató este tema de la tarifaria de taxis y remises. Sí, pero estaban enterados los taxis y remises que había sido tratado en comisión, no se supone que... No lo sé, la verdad no lo sé, es como una nueva presentación reforzando, supongo yo, el pedido de una tarifa que por los aumentos que hubo ellos ahí detallaban de la nafta, de los seguros y qué sé yo. Pero bueno, los ediles ya habían llegado a un porcentaje. Los taxis y remises pedían la bajada de bandera en 65 pesos, la ficha en 6 y la hora de espera, no me acuerdo si era 400 o 450. Los concejales lo que autorizaron, haciendo el porcentaje del aumento anterior a este, entre un 35 y un 40%, quedó la bajada de bandera en 60 pesos, la ficha en 5,5 y la hora de espera en 3,50. Eso es lo autorizado, con el compromiso de reverlo tipo en abril, sí, mayo. ¿Había, estaban presentes? No, ¿alguien? No había nadie. Bueno, esperemos que entonces... En realidad está el secretario, que es como... representante. Bueno, porque digo, estaría interesante que hubiera una articulación y que el sector supiera que se trató, en comisión. No, esto una vez que está tratado, en secretaría tienen los contactos y se les avisa, se les baja la información. Ese sería el circuito. Sí. O sea, le tienen que bajar la información, porque aparte ellos tienen que cambiar los relojes. Claro. Y eso lleva un tiempo. No sé cómo se estará haciendo ahora con el tema de la pandemia. No lo sé. Y por último, se leyó una nota de respuesta. En la sesión anterior se leyó una nota de un vecino que pedía la subdivisión de un terreno. Por excepción, que había sido recibido en herencia. Bueno, la respuesta fue negativa. Ajá. Que no se puede porque es en Villacielo y de acuerdo a ordenanza no está permitido la cantidad de metros que quedaría al dividirlo. Así que ahí cerramos. Se hizo la lectura del acta anterior y después iban a tratar al final un tema privado que no podía estar la prensa, un tema de acción social. Entonces, está bien. Acá no, nos consulta también, el compañero dice, accesos, calles, luces, seguridad, cobro de ingreso y estacionamiento y el tobogán, ¿qué se arregló en relación al zapato? Dice, todo estaría contemplado, pero claro, no hay nada. Veo que el centro vecinal tiene muchas ganas, empuje y buena voluntad. Mira. Choripán, berenjepán. Claro. Unas berenjepán. ¿Por qué no? Zapallito pan. Restaurar ventanitas. Restauremos las ventanitas. No. Ay, ay, ay. Bueno, discúlpeme. Había una canción de la... De la ventanita del amor. Claro, Daniel Agostini. Claro. Todavía sigue viviendo de eso. Del único tema, claro, que de todo encima lo que pagó, dice que es choreado. Bueno, pero ¿quién lo llevó a la popularidad? Fue Daniel Agostini. Sí. Y el grupo Sombras. Sí, con esos pelos. Y eran los 90, los sí. 90 cumbianchero. Estaba Comanche, sí. Estaba Sombras. Sí. ¿Estamos hablando del consejo? Volvamos. No, estábamos. Volvamos. Más o menos lo mismo. Bueno, volvamos. Estábamos hablando del zapato, en realidad. Estábamos hablando del zapato, de que no quedó incluido todos los arreglos que... Sí, y que quedó como muy así, que... Sujeto a la buena voluntad. Claro. ¿Cómo lo van a manejar? Porque, bueno, supuestamente habrá un proyecto que hizo la gente del centro vecinal, lo que no nos queda claro a nosotros, porque no pueden subalquilar. Claro. Porque no pueden alquilar los puestitos, no sé cómo lo harán, porque todo lo que se recaude en la explotación de todo el circuito, uh-huh, es para la construcción del centro vecinal. De la sede. Claro, claro, por lo cual si cualquier kiosquito que pongan adentro no puede ir a ganancia particular, tiene que ser al y es más, tienen que hacer una rendición semanal al municipio. O sea que van a tener... Van a tener un tema administrativo bastante importante. Digo, con yo. Trabajo y prolijidad quizás se llegue adelante de la mejor manera y claro. Ojalá que se pueda consumar el hecho de la construcción de la sede. Sí, ojalá que sí, sería muy, muy valorable y siempre apuntando a que el zapato empiece a formar parte de la comunidad, que no sea del otro lado de la ruta. Ah, nosotros estamos allá, de ese claro. Lado. Estamos en el zapato. Pero bueno, está bueno, así, si este proyecto tiene buen curso, que los accesos sean más cómodos y todo eso. Hasta ahí habíamos llegado. Hasta ahí llegamos. Sí, sí. Y ahí quedó. Y sí, ahí ya la prensa se tuvo que retirar y se quedaron los ediles tratando este tema particular. Bueno, temas a tener en cuenta es, si el concejal Rodríguez vuelve a faltar la próxima vez, tiene que entrar el suplente. Sí. Debería ser así. Una cosa. ¿Quién es el segundo de ahí? Brandetti. Sí. Así que vaya calentando. No creo que le deje el lugar tan cómodamente. El compromiso federal. Sí. El partido de Rodríguez A, digamos, a nivel nacional, claro. El presidente del partido es Rodríguez A, sí. El Alberto. Por ahí viene el Alberto. A mí me cae bien Alberto. Sí, a mí también. Rodríguez A me cae bien. Sí. Bueno. Otra cosa muy importante que está pendiente y no se comentó, no se dijo nada, es la presentación del presupuesto. Eso, porque se extendió. Por supuesto. La semana pasada se pide la extensión, que se sabía que se iba a pedir porque se pidió que se extendieran las sesiones hasta el 31, creo que es el 30 de diciembre. Las ordinarias. Deberían haberlo presentado para hacer una primer lectura y un llamado a audiencia pública, no sé. ¿Qué pasó? No lo sé, nadie dijo nada, hicieron... No se comentó nada. Me acordé de Homero cuando, viste, se mandaba Así que seguimos esperando presupuesto y tarifaria para... Tampoco es tan importante. ¿Cómo que no? Bueno, son visiones. ¿Por qué usted me discute mi visión? Son 12 meses de trabajo. Sí, sí. O sea, es la... ¿Cuánto hace que existe el Homo sapiens? Ah, qué sé yo. Bueno, ponele el Homo sapiens, 50.000, sí, 60.000. Ay, bueno, ¿qué son 12 meses en relación a eso? No, pero no tiene nada que ver con el ¿quién presupuesto. ¿Quién lo dice eso? ¿Quién lo dice? ¿Pero qué perspectiva que habla usted? ¿Pero aparte de quién? La tarifaria tiene que estar aprobada para que el sistema se ponga apto a partir del 1 de enero y ya empiece a funcionar con la nueva tarifaria, porque tiene que ver con eso. Sí, pero ya se va a normalizar. ¿Vos decís? Sí. Tuyo es muy light. ¿Por qué muy light? Sí, porque tendría que estar el 30 de octubre. Usted es muy impaciente. No se trata de paciencia. Son procesos progresivos. Lo que pasa es que se trata de también tener el tiempo de sentarse a leer, porque si yo te tiro los papeles y vos no tenés tiempo ni de verlos, ¿qué le haces el visto y ya está? ¿Cuánto hace que existe la Tierra? Ay, no me venga. Pero basta usted. Le voy a decir eso cuando me venga con los análisis económicos y coyunturales. Pero, ay, pero ¿cuánto tiene de vida el Homo sapiens y la Tierra? El Homo sapiens no hacía proyectos. Pero no, porque usted ahí estaría aplicando un criterio de tiempo. Y si uno hace un análisis coyuntural, está hablando de lo que está pasando ahora. No, bueno, pero más allá de esto que dice, y realmente es un señalamiento de algo que es importante, no ha habido presentación de balances, no ha habido ningún tipo de información. No. Ha habido un compromiso cuando fue la última audiencia pública en relación al presupuesto, un compromiso que en marzo se iba a ajustar al presupuesto real, cosa que no sucedió. No. ¿Qué van a hacer? Digo, se extendieron esos las sesiones. Choice. Se extendieron las sesiones ordinarias para que no quedara dentro de la ilegalidad absoluta administrativa. Y sin embargo ni siquiera se menciona, no hay nada. Vamos viendo, chicas, vamos viendo. Nada. ¿No? Acá me dice Fernando Valenti, ¿Fabricio es balance cósmico blanco? ¿Viste? ¿Existe ese sello? Yo creo que sí, debería ser. Entre otras cosas, podemos buscar algún otro también. Podemos hacer nuestro propio sincronario de funcionarios y legisladores y demás. Sincronizándonos con el Consejo Deliberante. Sí, podrían surgir algunos nombres creativos. Yo creo que ustedes tienen que tener paciencia, saber que fue un año difícil, que coso, capilla, etcétera. Y bueno, los balances son cosas formales. Claro. Viste que los balances. Los contadores, viste, ahí ponen unos numeritos, más o menos que entren los parámetros y listo. Y siempre los balances son así. Y las cuentas públicas tampoco importan tanto. No, eso es mi visión. Sí, importan mucho porque tiene que ver con lo nuestro, porque las cuentas públicas son el balance de todos los vecinos. No cuentas diga. Públicas mantienen la amistad. Ah, no, sí. Esa era de cuentas claras. Pero usted sabe cómo es esto, ¿no? Pero nos hemos basado durante 12 meses en la transparencia y yo, la verdad, no veo nada. Es un vaso transparente. biselado. Bueno, veremos. Yo creo que ya además les corre el tiempo. El sí o sí, la sesión que viene tienen que presentar algo en relación a esto. Vamos a ver. Un sumas y saldos. Bueno. El viejo librito que hacía práctica contable los sábados. Por lo menos dos columnas. Claro, sumas y saldos. Por lo menos a dos columnas. No, en realidad sumas y saldos tiene tres, porque debe haber saldo. Sí, patrimonio neto y la mora en coche. Pero las 12 columnas estaría bueno también. Sí. Las dóricas, las jónicas, todas. Ese sería el libro diario, que tiene todos los... Pero viste, ahora los diarios en papel ya no. No. Bueno, Dora, muchas gracias. Por nada. Bueno, ahora salí fortalecido esta columna. ¿Sí? En mis convicciones. Bueno, qué suerte. Muchas gracias. Nos vemos.